Mira, más de lo que ya se habló y se habla, no puedo decir, o sea, no sé qué más decir. Claro, pedimos justicia y nada, y que todo se solucione rápido y que se puedan encontrar las pistas necesarias para encontrar al asesino y que se termine una vez esto, porque la verdad que es el sufrimiento y el dolor desde que murió, desde que desapareció Magalí, no, o sea... Estamos mal, ¿no? Sí, un día a día que nos cuesta llevar y bueno, y es un día muy especial y bueno, nos cuesta mucho hablar y ya lo recordamos todos los días, pero bueno, hablar ya es mucho más difícil. ¿Ustedes se mantienen siempre en contacto con los abogados, con la fiscalía, con todos los investigadores? Sí, nosotros estamos al tanto de todo siempre, estoy seguro.